Bueno, y damos ya la bienvenida a Alberto Marcos porque inauguramos de nuevo después del parón navideño este capítulo de entrevistas a empresas respaldadoras del cuarto industrial. ¿Qué tal, Alberto Marcos? Muy Hola, buenos días. Bueno, es la primera vez que no contamos con el invitado aquí en el estudio, pero no pasa nada, no ocurre nada, porque lo tenemos al otro lado del teléfono y me gustaría que ya pasaras directamente a la presentación. Sí, en realidad es que, bueno, ha tenido un contratiempo de última hora, él nos explicará con un cliente y no ha podido venir a los estudios. Bueno, para eso está el teléfono también. A mí nos gusta más tener la presencia física de nuestros, pero bueno, a veces no se puede, hay que entenderlo. Entonces, no hemos podido preparar ni ese preguión de mínimos. Yo tengo que decir que es Javier, no sé el apellido, no sé si es gerente o es propietario de Macisa y de Neumáticos Zaragoza. O sea, se lo preguntamos. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Javier, gerente, propietario de Macisa. Sí, bueno, soy el propietario y como tal, pues ejerzo de gerente en mis negocios y el inicio de todo esto pues fue Macisa Ruedas Industriales, que es una empresa en la que estábamos dando nuestro servicio aquí en Cuarte para el tema del tema de neumáticos para maquinaria y construcción. Y con el afán de dar un servicio mucho más amplio a nuestros clientes, pues hace un año abrimos aquí a pie de carretera un nuevo taller llamado Neumáticos Zaragoza, ¿sí?, en el cual cubrimos todas las necesidades ya de nuestros clientes a nivel también de neumático de turismo y neumático de furgoneta, en el cual pues damos servicio para mecánica rápida, cambios de pastillas, discos de freno, revisiones pre-ITVs, equilibrado, todas esas cosas, ¿no? Eso de ruedas. Es. De cualquier manera, vosotros sí que os habéis visto un poquito afectados por la crisis de la construcción, ¿no? Porque me imagino que vuestro tipo de neumático, en principio destinado a maquinaria industrial y demás, pues sí que os habéis resentido, ¿no? De este. Sí, la verdad es que sí que lo hemos notado bastante, porque de hecho en la rama industrial que ahí entramos, digamos, con Macisa, pues también dábamos un servicio a nuestros clientes de repararle pinchados a pie de obra con talleres móviles equipados con la maquinaria pertinente para realizar ese trabajo. Y entonces, claro, pues al no haber tanto movimiento de construcción como había antes, pues está claro que las máquinas también trabajan menos y con lo cual pues está claro que menos trabajo para nosotros. De alguna manera, con el servicio este de Neumáticos Zaragoza particulares, bueno, de alguna manera estáis salvando esta situación, ¿no? Eso es. Además, de hecho, cuando ya me decidí por abrir este taller de para el tema de neumático de turismo y tal, para dar un servicio más completo, pues uno de los motivos fue ese. Uno de los motivos fue por tener, digamos, un apoyo más, ¿no? La deficiencia de trabajo que hemos tenido en una parte. Cubrirla pues, de alguna manera. De todas maneras, imagino que no entraría ninguna dificultad porque ya, ¿no?, habiendo profesionalizado ya todo vuestro trabajo en cuanto a ruedas, aunque fuera de manera industrial, a nivel particular sería exactamente lo mismo, todavía quizá más sencillo, ¿no?, para vosotros. Sí, eso es, porque al fin y al cabo el campo industrial y el campo de turismo pues van muy ligados, porque al fin y al cabo son neumáticos tal cual, ¿no? Entonces, conoces, si eres buen conocedor, como es nuestro caso, y eres un buen profesional en el tema de neumático industrial, que es más complicado, entre comillas, que el neumático de turismo, pues para nosotros ha sido fácil arrancar con este nuevo servicio. Oye, Javier, en mi caso, que tengo un Fiat Punto desde hace 10 años ya, lo compré, a ver un momento, en el año 2000. Ya con ruedas lisas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo estarán mis ruedas? ¿Qué peligro estoy corriendo por quizá llevar las ruedas en poco punto, en poca puesta, a punto, mejor dicho? Y desgastadas. Pues ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuéntame, anda, ¿qué tengo que hacer? La verdad es que el neumático muchas veces lo dejamos un poco desapercibido, sí, a nivel de usuario, pues por muchos motivos, por el ritmo de vida que llevamos, el estrés que tenemos, no nos da tiempo a centrarnos en los mantenimientos de los vehículos. Si no sales a carretera, te da la sensación de que tampoco pasa nada, ¿no? Y hay que mirarlo igual. Pero sí pasa, ¿no? Sí pasa. Sí que pasa. Además, el neumático no es porque nosotros dediquemos a ellos, pero la verdad es que es un punto de lo que es el turismo a nivel de seguridad muy, muy importante. Hombre, ha habido una campaña ahora especial de tráfico precisamente en que la gente se preocupe de revisar los neumáticos, de cuando está liso, no liso, hasta qué punto. Eso es para concienciarnos realmente de la importancia a nivel de seguridad que tienen los neumáticos. Porque un neumático que esté, digamos, ya muy desgastado, que estemos por debajo de la franja que esta normativa marca, que es 1,6 milímetros, pues el neumático ya pierde todas sus propiedades. Pierde propiedades de agarre, o sea, cuando tú frenas el neumático no reacciona igual que cuando está en un estado bueno de pisada. Si tienes un neumático, como me comentabas, tu coche, ¿no?, que hace que lo tienes tal y que tiene mucho tiempo, pues muchas veces los neumáticos, aunque no estén desgastados, hay que cambiarlos porque con el paso del tiempo las inclemencias meteorológicas, pues el aire, lluvia, sol, todo esto al caucho pues lo acaba cuarteando y lo acaba dañando sus propiedades. Sobre todo si vive al aire libre, ¿no? Eso es, sobre todo si vive a intemperie, eso es. Pero al margen de que un coche esté siempre bajo techo, o sea, esté siempre amparado en garaje, sí, y tal, al margen sí, de eso, pues el vehículo durante el día cuando circulamos con él, pues está expuesto a esas inclemencias meteorológicas y si un neumático, aunque no los tengas desgastado, pero lo has tenido más de 5 años montado en tu vehículo, aunque esté nuevo todavía, porque no se ha producido un desgaste, solamente por el tiempo habría que cambiarlo por seguridad. Yo se las miro ahora, Elena, y te la mando para allí, porque no, además vosotros... Quiero irme de viaje, además te voy a decir, quiero salir de viaje dentro de nada. Pues eso es importantísimo. Por eso te lo voy a llevar. Claro, la pregunta es, ¿qué me puede costar, Javier, que me vas a cambiar las 4 ruedas? O a lo mejor 2, porque a veces ellos hacen lo de poner las 2 delanteras nuevas y aprovechar para que no sea tan... Sí. Claro, es que yo, el coste económico, ¿qué puede costar el cambiar las ruedas? Pues la verdad es que a nivel de precios somos bastante competitivos y luego ya depende de la medida que lleves en tu turismo. Pero no sé, por poner un ejemplo, una 205 55 R16 91V, que es un neumático bastante usual, muy demandado por el usuario, sí, porque va montado en muchos tipos de turismo, pues vendríamos pues un cambio de 2 cubiertas de esta medida que te acabo de comentar, por ejemplo, en la marca Bridgestone, sí, pues vendrían a ser un coste por unidad con el IVA y con todo incluido. Con todo incluido me refiero a lo que es mano de obra, del montaje y desmontaje de las cubiertas, el equilibrado de cada una, la válvula y el IVA también incluido, a ver, alrededor de unos 89 euros por cubierta. 89 euros por cubierta. Sí, teniendo en cuenta que cambiamos 2, ¿no? Según. Teniendo en cuenta que cambiamos 2, pues según. Serían... Según, vale, sí, vale. Eso sería... Lo que hacemos es, digamos, para poder realizar un mejor asesoramiento, lo que hacemos es dejarnos un poquito abierto el que cuando tengamos el vehículo aquí en nuestras instalaciones y podamos revisar realmente cuál es el estado de los neumáticos, pues entonces ya se pueden decidir muchísimas cosas. Porque lo normal es, en un neumático, o sea, en un turismo, lo normal es cambiar de 2 en 2. Entonces lo que hacemos es para digamos ir contrapesando un poquito los desgastes y alargar un poquito la vida del neumático. Si estamos hablando, por ejemplo, de un vehículo de tracción delantera, pues lo que hacemos es, si las delanteras son las que están desgastadas, lo que hacemos es montar las nuevas delante y pasar las que tenías delante, pasarlas atrás para, digamos, alargarle un poquito la vida a esos neumáticos. ¿En cruzado o en paralelo? En cruzado, siempre. Ajá. En cruzado. Para que el desgaste sea uniforme por los 2 lados, ¿no? Eso es. De todas formas, somos muy profanos en esta materia. Ahora hemos entrado en tu página web, por cierto, muy bonita. Exacto, muy bonita. Muy bien hecha, sí. Y sí, vamos aprendiendo un poquito de estas cosas que la gente en general no controlamos demasiado. Sabemos que el dibujo tiene que estar, que el desgaste, pero poco más. Sí, bueno, pues a ti, Alberto, se te ve bien documentado, ¿eh? Bueno, no ya, sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ya llevo muchos años de coche, muchos cambios de ruedas. Sí, el cambio cruzado me ha llegado a mí también. Oye, y luego aparte, si te llevo el coche, ¿qué más me miráis? Pues lo que hacemos es, nosotros acostumbramos a hacer una revisión un poquito general, ¿no? Pues ya que tenemos el vehículo en otras instalaciones, revisamos, si vienes por un motivo de desgaste para cambiar los neumáticos, pues incidimos en esa intervención en los neumáticos y te asesoramos si hacer ese cambio de cubierta delante, atrás y en cruzado, como hemos comentado ahora con Alberto. Luego también hacemos una revisión, ya que quitamos las cubiertas, también revisamos frenos, cómo anda el coche de pastillas, discos. Uh-huh. Le preguntamos también al cliente cuánto tiempo hace que ha hecho la última revisión de aceites, para ver si lo lleva controlado en un determinado tiempo de kilómetros, que es lo normal que tiene que llevar. En fin, intentamos un poquito asesorar un poco al cliente y digamos, un poquito ayudarle a que su vehículo lo lleve en condiciones de seguridad. Si no haces mucho viaje, con un chequeo anual yo creo que es suficiente, ¿no?, más o menos. Sí, si no viajas mucho el nivel óptimo, si no pasas de los 20, de entre un abanico de 20 a 25 mil kilómetros al año, lo óptimo es hacer un chequeo anual. Muy bien. Eso es lo óptimo. Oye, otra pregunta. En esto de las marcas B, aquí también funciona, ¿no? Yo siempre he oído que aparte de las Goodyear, Pirelli, Michelin, no sé qué, esas de primer nivel, siempre tenéis alternativas, digamos, de marcas B, pero que están a la misma altura. A la misma altura, ¿no? Que se pueden conseguir neumáticos de muy alta calidad a menor precio que las marcas consagradas, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa es que aquí muchas veces con las marcas va un poco en contra de alguna marca a las que presentamos, pero bueno. en fin, las primeras marcas, lo que también van ligadas también es de una labor de marketing en sus espaldas bestial. Entonces, al fin y al cabo, pues eso al fin y al cabo lo tenemos que pagar el usuario. Claro. Lo que sí que es cierto es que una segunda marca está claro que está fabricada en unas condiciones de calidad y con una trazabilidad, pues que el neumático va a ser capaz de soportar esas velocidades para la que está diseñado, va a ser capaz de soportar esas capacidades de carga para la que está fabricado. Lo que eso sí, la durabilidad no llega a ser, tan larga como la de una marca premium. Lo que pasa que sí que es cierto que hay muchas veces, con la diferencia de precio que hay de una segunda marca a una marca premium, muchas veces no merece la pena la diferencia de precio que pagas. Sí, sí, sí, sí. De pagar, por ejemplo, una rueda en la marca Bridgestone, por ejemplo, que te dure un abanico de 28 o 30 mil kilómetros, si tú vas a pagar, pagas por esa rueda 100 euros, sí. Si tú vas a pagar 30 euros más por una rueda, en teoría debe de durar como mínimo un 30% menos. Sí, sí, sí. Pero es que eso, el tema es que eso no se asemeja tal cual. Claro, porque además... Vamos un poco a lo que tú dices, que muchas veces pagas menos importe de una segunda marca y sin embargo te está dando un resultado claro. Prácticamente similar al que te da una marca. Claro, esos 30 euros multiplicados por 4 y la durabilidad no compensa a veces. Eso es. Todo depende también del tipo de vehículo. Si tienes un vehículo de clase A primera en un nivel, pues claro, hay que poner las ruedas acordes a esto, pero un utilitario normal de los que andamos por casa... A lo mejor esas segundas marcas nos sacan del apuro, ¿no? Sí, sí, está claro. Además, el tema de las segundas marcas pues está aflorando cada día más en el mercado, porque es normal. Dado también la situación económica, pues si te puedes gastar 50 euros en una rueda en vez de, pues mejor que mejor. Pero vamos, hay mercado para todo, ¿no? Hay mercado. Sí, hay mercado para todo, se cubren las necesidades de cada cliente, porque lo que acabas de comentar tú ahora mismo, pues claro, no es lo mismo en montarle una segunda marca a un turismo, pues que pese 800 o 900 kilos, que vaya en una relación de velocidad normal, que tampoco se viaje mucho en carreteras secundarias de pueblos, que son las carreteras más abrasivas para el desgaste más prematuro de las cubiertas. Y sin embargo, pues a un usuario de un, por poner un ejemplo de vehículo, pues un Porsche Cayenne, que es un vehículo muy pesado, con un volumen de caballos bastante grande, al cual va a unas velocidades muy muy altas y luego hay que frenarlo, pues entonces ahí en ese tipo de vehículos sí claro, que no pero, se puede escapar. No pero puede claro, quien tiene ese tipo de vehículos, que más le da 30 euros más en la rueda. Estamos hablando de... Eso es. Es otro nivel. Oye, otra pregunta que es obligatoria. ¿Por qué en Cuarte? ¿Tienes vinculaciones con Cuarte? ¿Vives en Cuarte? Sí, bueno, el tema fue yo con los inicios de Macisa. Empecé mi negocio en Valdefierro. Allí empecé pues a tirar para adelante hace 8 años y al cabo de un año pues me empecé a hacer un poquito más grande y me decidí por venirme a Cuarte, que era una zona de un polígono que me gustaba mucho. La verdad es que está bien comunicada, de hecho también es la zona industrial que yo creo más longeva, ¿no?, de Zaragoza, si no me equivoco. Sí, sí, posiblemente. Y nada, pues vine aquí. Empezamos a seguir haciendo crecer a Macisa poco a poco y ya me planteé, pues mi vida me la planteé aquí en la zona de la... Y poco bien que estás, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estoy muy bien. Oye, estaba viendo ahora en la página web, en trabajos realizados, una rueda que tiene dimensiones tan tremendas que un hombre a su lado casi casi parece pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Además, si no recuerdo mal esa foto que estáis viendo, me parece que soy yo, ¿verdad? El que está... Pues no te veo, no ver, te veo desde no... aquí en la pantalla, ¿es posible? Sí. A ver, se está acercando ahora Alberto. Sí, para... Es posible, pero tampoco es reconocible. Estás con la cabeza agachada. Sí. Pero es tremenda esa rueda. Sí, la elaboración de una rueda de estas, ¿qué supone? ¿Cuánto tiempo empeñáis en hacerla? Pues la verdad, ahí, si no recuerdo mal, en esa fotografía que estáis viendo, ahí estamos elaborando, estamos inyectándola, estamos macizándola, que es un producto que no, en Macisa, es un producto que nosotros introducimos dentro del neumático, el cual lo dejamos invulnerable ante cualquier tipo de pinchazo. Pero esa es mi incultura, ¿eso que introducís es un material sólido o es un gas? No, se introduce en estado líquido, es un polímero. Sí. Es un derivante del poliuretano y se introducen dos líquidos, los cuales los introduces, como he dicho antes, en estado líquido, pero al cabo de 36 horas de tiempo, entre los dos componentes que has metido, hacen una reacción química que se quedan solidificados, pero esponjosos a su vez. ¿Que sería como una resina o...? Por decirlo de alguna manera, es un polímero, o sea, es un polímero, pero con una dureza de entre unos 15 a 20 sores. Pero elástica al mismo tiempo, con elasticidad. Eso es, muy elástico, para que el usuario que va en esa máquina que acabamos de matizar, su comportamiento y su comodidad a la hora de la conducción en los neumáticos sea casi semejante a como si llevase aire. O sea, para los profanos, estas maquinarias industriales suelen llevar ruedas de este tipo, nunca con aire. Vale. Depende en qué ámbito. Este producto, el matizado elástico de neumáticos, depende del ámbito en el que trabaje la máquina. Si es un ámbito en el cual los pinchados son incesantes, que la máquina está continuamente parada por pinchazos, por reventones. Una retro, por ejemplo. Sí, eso es. Una retro, por ejemplo, que esté trabajando, por ejemplo, en un desguace o en una chatarrería, pues ahí, como hay elementos punzantes por el suelo, ajá, que muchas veces no los ves, pues sí, ahí los pinchados son incesantes. Muchas veces llegando hasta el punto de, digamos, de la locura, ¿no? Del que lo sufre, porque acaba de pinchar, se marcha el taller móvil por la puerta que lo ha reparado y ya están otra vez pinchados. O sea, que con este material evitamos ese tipo de pinchazo. Eso es. Muy y con bien. Este material evitas ese tipo de pinchazo. Vamos aprendiendo algo porque de esto sabíamos poco. Y la próxima vez que digas que es profano en la batería, no te vamos a hacer ni caso. ¿Perdón? La próxima vez que digas, no, es que yo soy profano en la batería. Hombre, soy profano. Otra cosa es que yo ya tenga un bagaje de muchos vehículos y entonces ya sé un poquito, pero soy profano. Todo esto estoy aprendiendo. Sí, me queda, ¿eh? Luego a la siguiente sabré un poquito más. Eso es lo bueno también que tiene. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Yo quiero decir la página web para la gente que esté interesada. Merece la pena que se metan www.macisa.es. Sí, la verdad es que está muy bien estructurada, está muy bien hecha, sí. En un aspecto, de aspecto visual, además es muy fácil entrar en todos los sitios, sí. La verdad es que está muy bien. Está muy bien, sí. Solo decirnos exactamente el punto está? Donde estáis. Yo sé que Macisa está aquí cerquita del centro, está en la Avenida San José, ¿no? Sí, lo que es Macisa, que fue, digamos, los inicios de todo esto, la tenemos en la Avenida San José, número 67, en Avey Latina. Que es junto a la rotonda de Valdeconsejo. Eso es, junto a la rotonda de Valdeconsejo. Antes de subir hacia arriba ya para incorporarte a Valdeconsejo, hay que girar a mano derecha como si fuéramos hacia el centro del pueblo y ahí a unos 300 metros estamos. Ahí tenemos lo que es Macisa, que es donde trabajamos todo el tema de neumático y macizado elástico para maquinaria de obra pública y construcción. Y luego, Neumáticos Zaragoza, que es donde damos ya el servicio completo para el tema de turismo y furgoneta, ¿sí? Lo tenemos a pie de carretera, ¿sí? En el kilómetro 6700, en la entrada de los Rosales, restaurante Los Rosales, ¿sí? Pues entras por esta entrada y a unos 200 metros bajando hacia Zaragoza, por la vía de servicio, aquí estamos. Avenida Rosario, para entendernos. Sí, saliendo de Avenida del Rosario, eso es, Avenida la vía del servicio, sí. Eso es, en la vía de servicio a mano derecha, en vez de incorporarte a lo que es la autovía vieja, por decirlo de alguna manera, pues te metes por la vía de servicio a unos 200 metros de haber salido de la Villa del Rosario, pues aquí estamos. Y veréis el cartelote grande que se ve, visualmente se ve enseguida. En breve sí, la verdad que se ve muy bien porque además colocamos hace cosa de un mes, colocamos en lo que es la cubierta de la nave, colocamos un par de banderas porque como pertenecemos aquí, vamos un poquito de la mano del grupo Bristol. Es un fire stop, entonces colocamos un par de banderas que visualmente la verdad, sí, la verdad es que bien. No pasa desapercibido. Sí. Oye, Javier, pues nos vamos a despedir y encantados a lo pesar que de... Lo que pasa es que yo antes le pediría el apellido, ¿sí? Porque no hemos presentado. Ah, sí, no hemos presentado más que Javier. El apellido. Javier, sí, ¿tu apellido? Pues mi apellido es Cicuéndez. Qué complicado, Javier Cicuéndez. Sí, la verdad es un apellido de la zona de Toledo. Que poco oído aquí o nada, poco, ¿no? Es la primera poco, vez que lo poco oigo. Usual. Cicuéndez. Sí. Que enhorabuena por el entusiasmo que transmites, hablando de tu trabajo, que yo creo que eso es fundamental y que en breves yo decía que te llegará un punto azul para que le pongas a punto, nunca vale. Mejor dicho, en el tema de las ruedas, que como bien decimos es la seguridad, ¿no? Es la prioridad. Sí, está todo claro. En un coche es importante, pero las ruedas casi es el 80%, ¿no? Para sí, prácticamente sí, porque además es el último punto, el último nexo de unión entre el vehículo y el asfalto. Sí, señor. Oye, agradecerte el esfuerzo que a pesar del montón de visitas y cosas que tienes, pues nos has dedicado estos minutitos por teléfono. Sí, yo ya lo he sentido por tener que hacerlo así. Nada, ya me disculparéis, os pido mil disculpas. Nada. Ha sido un imprevisto a nivel de trabajo bastante fuerte que me ha surgido. Además, os he tenido que avisar con esta media hora que de no tiempo. Que no pasa nada, si para eso están las líneas de teléfono, que es lo que decíamos antes. Pero que la no próxima... Sabemos, no nos sabemos demasiado. La próxima te queremos en el estudio, porque esta voz tan bonita que escuchas de Elena la tienes que conocer también. Claro, es guapísima. Sí, bueno. Pues la siguiente vez tenemos la oportunidad. La siguiente vez espero no faltar allí en directo. Perfecto. Javier, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.